socialmente, porque nos dicen que si naces con palito, eres niño, y si naces con vagina, eres niña, ¿no? Entonces, para nosotros, ese es el problema siempre de vivir transgénero y transexual. Y pues es la persona que hace una transición, ya sea bajo hormonas, bajo cirugías o así, a la Viva México, de un género a otro. Pues sí, o sea, es una persona que al nacer los doctores dicen es niño o es niña, pero la persona se vive de otra manera. Y cuando uno se da cuenta de que algo no está bien y de que no, las expectativas que tienen respecto a ti no son esas. Porque, bueno, la esencia de la persona trans es alguien que al nacer se le asigna si es niño o niña, dependiendo de su anatomía, y pues se le educa como un niño o como una niña, pero la persona se vive de una manera diferente y se da cuenta de que no es un niño o una niña, por dentro es otra cosa. Entonces hace este cambio para adecuar lo externo con lo interno. Lo que está sintiendo en su interior como persona. Ok, entonces ustedes abogarían porque no hubiera una diferencia entre el término transgénero y el término transexual. No. Para ustedes es básicamente lo mismo. Uh-huh. Muy bien, muy interesante, no había escuchado. Pero bueno, entonces vamos a pasar a sus experiencias personales. Me gustaría escuchar que compartieran un poco con la audiencia cómo ustedes definirían su identidad. Si ya decimos que es lo mismo, pues su identidad de género o su identidad sexual. ¿Cómo se definen ustedes a sí mismos? Pues en un principio, como persona, mi género masculino y como un plus, trans. Ah, perfecto. ¿Y tú, Santiago? Pues realmente abarco todo. Pues sí, como ser humano, como persona, como hombre, como el plus que dice Mario, un hombre trans. Muy bien, perfecto. ¿Ustedes en qué momento empezaron a cuestionar los roles de género que les asignaron cuando nacieron? Pues creo que tiene que ver con la parte social, por ejemplo, con la escuela, así de las niñas van a tomar clase de danza y los niños están guardando los uniformes de la escuela, que se empiezan a generar ciertas expectativas, entonces es como de, a ver, yo no firmé un contrato para esto, no me siento bien, y como una sensación constante de malestar durante toda la infancia, y luego el punto de quiebre, la pubertad, que es como de, ok, esto definitivamente no es lo que yo quiero. No sé qué sea, pero no es lo que yo quiero. Siempre, en ambos casos, hablo por los dos, nos dimos cuenta a muy, muy temprana edad, muy chicos, yo consciente lo hice alrededor de los 7, que había algo que no hacía el clic, ¿no? Pero pues pasa desapercibido, es un momento muy chico, ¿no? Cuando dicen, ay, es que estás muy chico para decidir, pero pues sí, ya sabes realmente qué es lo que quieres. Y ahí es cuando empieza el será o no será, qué seré. Como él dice, como dice Mario, que era algo adentro de algo. O sea, ahí es donde desde muy chicos nos damos cuenta. ¿Y qué hicieron cuando se dieron cuenta de que lo que les habían enseñado no correspondía a lo que ustedes querían? Pues primero una sensación de mucha angustia, porque dices, híjole, a lo mejor yo estoy mal. Porque en la escuela, a duras penas, te dicen que hay gays. Y así como por encimita, no sabe. Ajá. Dices, bueno, a lo mejor yo tengo un problema, a lo mejor yo estoy mal, estoy enfermo, no sé. Y así como por azares del destino, ahí investigando por internet, que de repente sale la mentada palabrita transgénero, transexual, trans, es como de, a ver, ¿qué es eso? Suena medio exótico. Empiezas a leer y se come. ¿Qué crees? Creo que de aquí soy. Ajá. Digo, a mí, para llegar a este punto en el que le puedo poner una etiqueta, tenía 17 años. Hasta que pudiste nombrarte. Ajá, así que decir, ok, ya tengo un nombre para esto y sé que hay más personas como yo. Ah, perfecto. ¿Y qué pasó contigo, Santiago? A mí me sucedió a los 14, 15 más o menos, cuando descubrí esa etiquetita, porque yo fui así, bueno, no me sentí bien toda mi vida y yo me preguntaba si las demás niñas sentían lo mismo que yo. Entonces fue así, ok, vamos a bendito internet. De ahora, gracias a Dios, ya le pongo este. Soy una mujer, pero me siento hombre. ¡Pras! ¿No? Entonces ahí es cuando aparece realmente lo que eres, la etiqueta. Y dices, ok, por fin, no estoy solo. Pero pues en ese momento, cuando nosotros empezamos a transicionar, todo estaba en inglés. En aquellos tiempos. No había mucha información. No había información. ¿Y cómo? ¿Qué hicieron entonces? Pues ¿a quién recurrieron? Empezar a escarbar. Yo en mi caso, el dato más concreto de así, ok, vi a hablar con alguien aquí en México, fue una psicóloga con la que estaba yendo. Ella, la primera cita que entré, dijo, es trans. pero no me lo dijo. No te lo dijo así. Sí, así cara. Como de que lo descubra, ya que le dije, descubrí esto. Estaba esperando en qué momento te das cuenta. Es como de, ya me dio el dato, mira, voy a hablar con este doctor, te voy a explicar cómo funciona el tratamiento hormonal, qué opciones hay. Entonces fue así, una revelación impresionante, así como, sí se puede, no nada más se puede en Europa, ¿no? Ajá. O en Estados Unidos. O en Estados Unidos, exactamente. ¿Y la reacción de las personas a su alrededor, su familia, sus amigos, sus amigas? ¿Qué pasó ahí? Pues con los amigos, a mí se me hizo más fácil, porque era como, oye, ¿qué crees? Encontré esto y esto, y pues ahora quiero que me digas así, ¿no? O sea, ya no me digas cómo me llamaba antes. Era como, claro, ok, ya decía yo que algo andaba mal. Con la familia es otra cosa. Sí. Porque como sea la familia, así que te vio nacer, ha generado muchas expectativas. Exacto. Y llegar a destrozarles eso genera un verdadero caos. Sí, es una ruptura muy fuerte para ellos. Para ellos sí es muy complicado. Hemos sido muy afortunados porque nuestras familias nos han aceptado muy bien y vamos con ellos de la mano en toda esta transición y todo. Pero sí, al principio fue bastante fuerte, ¿no? O sea, llegar y decir, no, es que estás enfermo, vayas al psicólogo, a ver qué te pueden hacer, pero tú no tienes mal algo hormonal. Entonces sí era así como algo muy complicado al principio. Pero poco a poco fue pasando y fue poniéndose mejor. Y bueno, y después de ese momento de transición, ¿qué ha pasado con ustedes? O sea, ¿ya se sienten cómodos en un lugar en el mundo? ¿Sienten que ya encontraron su...? Yo les pregunto porque no sé, ¿no? A mí me parece como que más bien todo es un proceso, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinan, cómo se sienten. Pues sí, precisamente fue un proceso muy largo. No puedo decir que empecé así, pero ya terminé en un punto en el que digo, bueno, lo único que me pertenece es mi cuerpo y mi tiempo, y con eso me siento bien. Uh-huh. Pues sí, realmente en este punto en el que estamos ahorita, en el que estoy ahorita, sí me encuentro en el momento en el que digo, okay, estoy muy bien, me encuentro muy en paz. Claro que todavía me faltan muchas cosas, nos faltan mil cosas, pero sí estoy en un momento en el que llego, puedo respirar en paz y tranquilo. ¿Y qué seguiría para ustedes? O sea, ¿qué piensan que son los pasos a seguir o ya se acabó su búsqueda? O... A mí todavía me falta la parte quirúrgica. Ah, ya. Estoy todavía ahorrando dinero para hacerme una mastectomía bilateral. Ya tiene que salir este año y para mí eso ya es como lo último de mi transición y ya. ¿Una mastectomía bilateral? ¿Qué es? Es para remover las glándulas mamarias. Ah, ya. ¿Y cuesta mucho, varo? Ahora sí que... Encontré un buen médico y barato, entonces... Bueno, bonito y barato. Bueno, ah, sí. Bonito y barato, exactamente. Entonces me va a salir como en 35,000 más o menos. Y esa es de las cirugías más baratas que hemos cotizado, porque más o menos están entre 60 y 100. ¿Y solo la mastectomía? Y solo la mastectomía. Ya. Y pues sí, es muchos recursos. ¿Y tú, Santiago? ¿Qué? Bueno, pues yo ya voy en la parte quirúrgica, yo ya me hice la mastectomía. Y voy por este año por lo que es la histerectomía, que es el vaciado, quitar matriz y ovarios. Ah, ya. Y eso también es muy caro, me imagino. Sí, también es algo bastante caro. Está más o menos entre los 40 y los 60. Ya. ¿Por qué será tan caro? Pues es complicado, o más bien es como por los prejuicios, o porque no hay tanta gente que lo hace, o no sé. Porque la medicina es cara. Porque la medicina sí es bastante cara. Y como es... reconstructivo y plástico, ajá, sale mucho más caro. Ya. Bueno, pues muy interesante lo que nos están platicando. Tenemos que ir a un corte ahorita rápidamente. Vamos a continuar con ustedes charlando. Enseguida del corte vamos a entrar con una sección que se llama Etnofilias. Vamos a leer un fragmento de un artículo de Judith Butler que se llama El transgénero y el espíritu de la revuelta. Está muy interesante. Por favor, continúen con nosotros aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Búsquenos en las redes sociales: Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Etnofilias. El transgénero y el espíritu de la revuelta, de Judith Butler. Cuando nos ponemos a pensar en la identificación de género cruzada, la identificación con otro género normativamente definido, creo que nos vemos inmersos en una vacilación entre el discurso sociológico y el discurso psicológico. Invariablemente tendemos a hablar de, por ejemplo, una chica que descubre que se identifica como chico, Al utilizar este modo de descripción tan habitual como inevitable, describimos a una niña sociológica comprometida en una identificación psíquica que no le permite conformarse a las expectativas psicológicas generadas por la posición sociológica. Pero, ¿no es acaso nuestra gramática lo que mantiene separada a la niña sociológica de la identificación psíquica, asumiendo así la necesidad de esta discordancia? ¿Puede decirse en un momento dado que una identificación de género cruzada necesita un desplazamiento en la manera de nombrar los hechos sociológicos? Claramente, esto es lo que sucede. Por ejemplo, cuando alguien demanda ser considerado hombre en el momento de entrega de la solicitud de cambio de designación sociológica. Aquí tienen lugar dos actos. El primero es un acto de autodenominación, pero el segundo es una forma de dirigirse a alguien. Un dirigirse a un tú a quien se le pide que se refiera a esa persona como hombre. En ese momento no se puede hablar de la identificación como una realidad exclusivamente psíquica, como algo que se consuma de manera interna y que ocurre al margen de una identidad sociológica o de una escena sociológica de interlocución. Por el contrario, la identificación cobra forma como discurso y como un dirigirse a alguien en un contexto en el que ser reconocido en el lenguaje constituye una parte de la realidad social en cuestión. Es en el contexto de la interpelación a un otro con la solicitud de ser nombrado de modo diferente, de ser objeto de respuestas pronominales constituidas por una serie de términos distintos, donde vemos simultáneamente a una demanda de remodelación de la realidad social, modificando los términos del reconocimiento mediante los cuales ésta se constituye, y b, una demanda dirigida al prójimo de que contribuya a esta modificación. Considérenme como hombre, puede entenderse también como viva en un mundo en el cual sería reconocible como hombre. Reconózcame y reelabore las normas de reconocimiento gracias a las cuales mi realidad tendrá una posibilidad de ser constituida. No se trata exactamente del desplazamiento de una realidad psicológica interna a una realidad social explícita. Si la identificación queda inarticulada, si todavía no ha tomado la forma de un dirigirse a, está ahí expresada de otro modo, y bien puede funcionar como silencio o como potencial. El momento en el cual se plantea la exigencia, por favor, en lo sucesivo, llámeme Carlos o Eric o Pedro, es un momento en el cual el temor, la vergüenza, son transformados en solicitud explícita de reconocimiento. No se trata entonces de la transformación de un fenómeno psíquico en un fenómeno social, sino más bien del desplazamiento de una manera de vivir una realidad psíquica, mediatizada y configurada socialmente, siempre en relación con otra, cuya realidad psíquica está igualmente mediatizada y configurada socialmente. La psique no está formada solo por normas culturales que nos exceden y nos preceden, que se abren camino en cada uno de nosotros como instancias externas sin las cuales no podemos vivir, sino que ella cobra forma y cambia de forma en un contexto de interpelación que se sirve de los términos por los cuales se otorga el reconocimiento para reconstituir la realidad social de las personas. Por consiguiente, mi esfuerzo se centra aquí en la posibilidad de concebir la identificación de género cruzada no como afiliación a un género ya establecido, sino más bien como una demanda relacional fantástica. Hago esta formulación frente a y en contra de un modelo que leería inmediatamente esta identificación como repudio o como solución narcisista no relacionales. Puede ser que el niño que no quiera dedicarse a los juguetes de espadas y guerras prefiera los moños y los vestidos, y encuentra en eso que se llama feminidad una manera de articular un conjunto de orientaciones, de deseos, de modos de aparecer frente al otro y de hacerse atractivo para el otro. Y puede ser que la vergüenza asociada a esta conducta de género cruzado y conducta de identificación con el otro género normativamente definido sea en sí misma la causa de su retracción de toda relación, si es que hay retracción. En este caso estamos frente a un chico sociológico que tal vez esté intentando negociar sus necesidades relacionales más elementales a través de las convenciones de la feminidad. Pero también estamos frente a una crisis de la noción misma de chico sociológico. Ese chico está constituido no solo por la manera en que los demás lo perciben y se dirigen a él, sino también por las convenciones sobre la manera en que se dirige a sí mismo y en la que es interpelado por el otro. Etnofilias. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Altersexual por el 660 del AM en Radio Ciudadana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí tenemos en cabina a Mario y a Santiago. Estamos hablando sobre las experiencias transgénero de ellos como hombres trans. Retomando un poco lo que estábamos hablando antes del corte, quisiera que me continuaran contando un poco qué tuvieron que hacer para que su nueva identidad correspondiera en la legalidad como ciudadanos de la sociedad ¿Fue muy complicado cambiar sus papeles, sus nombres? ¿Ya lo hicieron? Sí, ya lo hicimos los dos y sí fue un proceso largo porque te someten a un juicio como si fueras un criminal. ¿En serio? Te cuestionan todo. Te cuestionan desde qué edad lo sintió, desde cuándo conoce. Llevas cuatro testigos. Desde cuándo conoce a la persona, sabe dónde trabaja, sabe dónde estudia, cómo se llama, no sé qué. Y llevas a tus médicos. Se inyecta esto, se inyecta el otro. Lleva tanto tiempo así, ya asado. Y descubren ahí tu vida. Públicamente. Públicamente. No, pues sí está. Es un proceso tedioso. Yo creo que lo de menos es la audiencia, porque es sacar papeles, meter copias, levantar. Es un proceso bastante lento. Ahora sí que yo me tardé casi un año, porque aparte se cruzaron las vacaciones de Navidad, entonces... Ahí ya fue. Entonces fue como que... bueno, con permiso, viene el próximo año. Sí, fue algo tantito. Pesado. Sí, sí. Sí, ya sabe, todos los trámites burocráticos. Sí, regrese en 21 días hábiles y se te abren las vacaciones. Uh-huh. Es muy pesado realmente dar las vueltas, ajá, pero ya somos legales. Y bueno, me imagino que vale más como la satisfacción de tener, de ser reconocido legalmente como lo que tú te sientes a sí, tener que pasar todo eso. Tienes ¿no? que, ahora sí que por muy pesado que sea... te quitas el tedio de, no sé, vas a comprar una cajetilla de cigarros, te piden tu identificación y no es de tu hermana. Exacto. Este sí, no claro. es usted. Es como, sí. sí soy yo. Ajá, ya, pues ya estás. O cuando vas al antro, es así, y no es falsa, y yo sí. No, no es falsa. No, pues sí, entonces sí, mucho más la tranquilidad que los obstáculos. Y bueno, yo me imagino que siempre les hacen, bueno, a todos lados donde van, les hacen todo tipo de preguntas, porque los seres humanos somos curiosos por naturaleza, pero me gustaría que compartieran con la audiencia cuáles son las preguntas que ustedes consideran que les han hecho y que son las más absurdas que han tenido que contestar. Yo creo que una de las más comunes, pero que se me hace absurda, es ¿entonces te vas a poner pene? Es como de, sí, déjalo, voy a comprar y me lo pongo, o sea, no es tan es sencillo. Una esquita pon. Pues, exactamente. Yo siento también que otra absurda es, ¿y cómo vas al baño? Pues entro, abro la puerta, voy a lo que hago y ya, ¿no? Sí, no hay como una instrucción para ir al baño. Claro. O el comentario de, ay, es que sí pareces hombre, pues porque lo soy. Exacto, sí. Sí, o sí, si sí. pareces de verdad, es como, pues no soy un juguete. No soy un juguete. O no estoy disfrazado. Ajá, no, es como, pues, no tengo un tercer ojo. Yo siento que también una de las preguntas más raras que nos han hecho, siempre es por los hombres cis o por los hombres que no son trans, es así, entonces si yo me pongo testosterona, ¿voy a dejar de ser gay? Así, no, no se te va a engorrotar el músculo para que dejes de hacer la manita a un lado. Bueno, pero muchas de estas preguntas son más... Es que también en los medios, usualmente el tratamiento que le dan a estos temas es mucho de chacoteo y de... De morbo. Ay, de morbo, mujer, más que nada. Es hombre. Sí, exacto. A ver, que como que nos centramos demasiado en la genitalidad de las personas también, ¿no? Cuando pues, realmente... Uno no va por la calle bajando pantalones. O subiendo faldas. O subiendo faldas, de a ver qué tienes, si sí o si no. Sí, pues imagínate que... O sea, ¿cómo nos sacaría de onda si llegaran y así de, hola, soy fulanito de tal, a ver qué tienes ahí, ¿no? Así como, ¿qué onda? Oh, invítame un café primero. Sí, no, un besito por lo menos. Un detalle. Y bueno, esa es mi opinión al respecto del tratamiento que se le da a este tema en la opinión pública, pero ustedes, ¿cómo lo consideran? ¿Cómo lo han visto desde su experiencia? A mí lo que me sorprende es que se habla muchísimo más del tema y ha sido algo muy reciente, porque antes... Sí, de como de 3 años para acá sí. ha aflorado la información y la opinión de la gente gradualmente sí está cambiando. Por ejemplo, sí lo he visto en redes sociales, así que comparten un artículo y si hay alguien que dice, ay, eso está malo, es del diablo. La misma gente se le va encima de, no, tú eres un ignorante y lee, o sea, la mentalidad se está cambiando poco a poco. Sí, sí, claro, un cambio cultural es muy, muy complicado y lleva mucho tiempo, pero pues, sí tienen razón. Yo también he visto un poco que ya se le da al menos otro enfoque al tema. Si alguien de la audiencia que nos escucha tuviera como estas inquietudes o este malestar en su persona, ¿qué podrían ustedes decirle a un chavito que tal vez nos esté escuchando y que no sepa qué hacer o no sepa qué siente? Yo creo que lo primero es información, no tomar decisiones precipitadas, porque por muy desesperado que te sientes, no te puedes empezar a inyectar a lo loco ni nada. Entonces, información y paciencia. Y sobre todo acordarte de que no eres la única persona que está pasando por esto. Entonces, sí hay recursos. Sí, yo creo que lo hemos notado. la información hace el cambio, ¿no? De mentalidad y también empezar a respetar tiempos, porque no, todo es así a lo loco. Hay mucha gente que al final de cuentas se arrepiente. Mínimos los casos, pero sí, realmente informarse de qué es lo que va a suceder si toma la decisión o si no. Sí, claro. Sí, creo que recientemente escuché o leí algo de un caso en Nueva Zelanda o en algún lugar de Europa de un hombre trans que cuando salió de la cirugía dijo, esto no es lo que quiero, ¿no? Y creo que hasta se suicidó o algo así, ¿no? No sé si escucharon. Sí, fue una nota muy fuerte. Muy controvertida. Yo creo que ahí lo que era evidente es que esta persona tenía muchos conflictos en su vida y que eso ya fue la gota que derramó el vaso. Por eso es muy importante encontrar información y acercarse a otras personas que hayan pasado por el mismo proceso, ¿no? Sí, para plantearse expectativas y realidades. Tampoco expectativas así como elevadísimas, porque pues no existen, ¿no? Exacto. O sea, estar consciente de realmente qué es lo que va a pasar y qué es lo que yo quiero, ¿no? Uh-huh. Y sí, ok, si no queda, pues, ¿qué voy a hacer? Sí, pues sí, muy, muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, ya se nos está acabando el tiempo, Mario y Santiago, por estar aquí con nosotras en Altersexual. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a estar aquí y esperamos a ver si pueden volver pronto para seguir contando de sus experiencias. No sé si tengan Twitter o Facebook donde la gente pueda buscarlos. Aprovechando los anuncios del hombre Mario. Sí, no, yo tengo ahí un pequeño webcómic sobre humor trans. Ah, perfecto. Pues en Facebook está como Trans Momentos, ahí si lo quieren checar. Trans Momentos, padrísimo. A mí me pueden encontrar en Facebook como Santiago Tiburón, me mandan un mensajito, te escuché en Altersexual y ya. Ya, entonces ya ahí lo apoyas, lo aceptas. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Altersexual. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la noche por el 660 de AM de Radio Ciudadana. Muchas gracias y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.